6 de la mañana con 45 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 2 de diciembre del año 2016. Escuchamos al grupo Sotavento y su producción El 7. Continuamos con más aquí en la radio universitaria y para usted que nos sintoniza a través del portal de internet en la página www.uv.mx/radio/transmisión. Tenemos una emisión más de su programa Entre Tanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Estás entrando a la dimensión de Entre Tanto Entretente. ¡Comenzamos! Y cuotidiet la nestia. por el cementerio. Y en asuntos de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo como gato panza arriba. En la farmacia surtida del mentado Cleta Urros. Tiene Brentis Clodomiro. Es el cachimber boy. El boticario sin dientes a la calle lo mandó. Oigan, amigos presentes, lo que al ñajo le pasó. Oigan, amigos presentes, lo que al ñajo le pasó. A ver, Clodomiro. Sí, patroncito. Ten, ve a la ferretería y me compras una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. No, no, no, tienes que anotarlo si no se te olvida. No se me olvida, patroncito, porque yo tengo un truquito para que no se me olvide. Ay, ¿cuál es ese truquito? Ah, le pongo musiquita. ¿Cómo que le pones musiquita? Oiga. Una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el C. Una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. Y en asuntos de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo como gato pan. Una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. Clodomiro, como siempre, en la calle se topó con su cuate Pico Liendre, que es un gran vacilador. Clodomiro, por vergüenza, la estrategia transformó y en vez de la cancioncita, solo la música chifló. Y en vez de la cancioncita, solo la música chifló. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el C. Y en asuntos de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo como gato pan. Te puedo servir. Clodomiro, muy tranquilo, de su truco musical, le sirvo la cancioncita con toda seguridad. Le sirvo la cancioncita con toda seguridad. Esto es lo que vengo a comprar. Oiga. Bueno, ¿y esos chiflidos qué? A ver, rapidito, ¿qué es lo que quieres? ¿Yo qué culpa tengo que no entiendan nada de lo que estoy diciendo? Se lo voy a explicar más despacio. Oiga. ¡Basta! O me dices qué es lo que quieres, o te saco a patadas de la tienda. Es que se me olvidó la letra, y solo me acuerdo de la musiquita. Clodomiro, Clodomiro. ¿Qué fue, papá? ¿Para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el cementerio. Y en asuntos de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo como gato pan. La hora de nuestro amigo Cronos es... Son las 6 con 55 minutos. Todo al revés. Montuno, dos, tres. En el corazón antiguo del África Negra, al conjuro de los viejos cuenteros de la tribu, nacieron hace muchas lunas esos seres mitad magia y mitad sueño, que en los relatos de siempre son conocidos como güijes. Los güijes son los duendes invisibles de la música y la danza. Tienen manos de lluvia y risa de viento. Les nace piel adentro, una fogata de asombros y nunca jamás dejan de ser niños. Dicen los que saben que de entre todos los güijes que existen y habrán de existir, el más amigo del alboroto, el más hermano de la travesura, es Bandula, el güije del relajo y la pachanga. Cada vez que alguien ríe y canta, baila o le pone sabor a su fantasía, es que Bandula sopló en su oído, mordió su nariz o pellizcó a su tumbao más bullanguero. Y cada ocasión que esto ocurre, todo puede ser posible. Que del retumtumbar de un tambor vuelen mariposas. Que se puede escuchar el sonido del mar adentro de una maraca. Que un vaso con agua de sandía nos cure la tristeza. O que al mover su cola un pequeño perrito, las nubes se deshojen en una lluvia de alegría. Y el mundo entero se convierta en un carnaval luminoso que canta y baila al ritmo del más chévere de todos los guateques. ¡Qué chévere, Guateque! ¡Está empezando! ¡Qué chévere, Guateque! te encaja, te da por echar relajo, por mandar todo al carajo y comenzar a rumbear. Digas que no te dije, que si relajo te escoge, de la mano de algún güije, te pondrás a pachanguear. Son las 7:04. Ae, ae, chiquito pero picoso. Ae, ae. Quédate en sintonía de Entre Tanto Entretente. Los bajitos. Buenos días, estamos transmitiendo desde abajo de un pueblito llamado El Conejo del Cofre de Peruti. Vamos a entrevistar a una señora, ¿cómo se llama? Rafaela Fuentes. Y acá me platicaron de un ranchito que se llama El Sopilote y Plan. ¿Por a dónde están? Ah, al lado del sur, en un lugar llamado El Plan. Así, al lado del sur. Por decir, como de aquí, se hace como 15 minutos para llegar allá. ¿Y usted me podía llevar a esos pueblitos? Ah, pues cómo no, cuando tú lleves gusto, nomás me hablas y vamos a este plan. Y al Sopilote no, porque ahí está muy lejos, allí hay que ir a caballo. ¿Y por qué le pusieron a la comunidad del Escobillo y Rancho Nuevo? Bueno, el Escobillo le pusieron así porque yo soy de allá del Escobillo. Y no porque yo respaldo mi pueblo, porque yo me acuerdo que cuando yo era chamaca, también pues lo ya yo nombré de Escobillo y Escobillo, que ¿por qué le ponen el Escobillo? Porque hay mucho escobo. Antes, cuando empezó la gente a llegar a ese pueblo, a esa comunidad que ahora es, y había las escobaleras bien grandes que les costaba para trabajar, ¿sí? Y Rancho Nuevo, porque era un ranchito pequeñito que se iba haciendo poco a poco, y por eso les en Rancho Nuevo. ¿Y cómo ha ido la cosecha este año de papá? Pues mal, mal, porque la verdad, están hoy las papas muy baratas. Ya nomás ahorita lo que nos vale que, pues que se dieron muy bien, pero precio no tienen. Pero más o menos, aunque sea, pues algo baratonas, se van vendiendo, porque es un producto que no puede uno guardarlo, porque se echa a perder. ¿Y ahorita como en cuánto dan una caja de papa? La caja de papa ahorita cuesta 25 pesos, sí, 30, de ahí no pasa. ¿Cuántos kilos tiene una caja? Bueno, según, si va bien colmadita, llega a pesar hasta 35 kilos, si va colmada, pero si va arrasada, pues 25, quien quite y de aquí un año nos vaya bien, pero nos conformamos con lo poquito que Dios nos socorrió con eso, ¿sabes? Porque hay muchísima, hay bastante papa, demasiado. Fíjese usted que los que antes sembraban puro maíz, por decir, aquí por mi pueblo, que es el Escobillo, ahora va usted a ver hasta papa que hay, mucha. Por eso precisamente no tienen precio las papas, porque pues, ¿quién se van a llevar tanta papa? No se puede, por tantísima que sembraron. A ver este año cómo les va, a ver qué pasa, si vuelve a hacer lo mismo. Muchas gracias por su entrevista. A ti niño. Y te respeto y te admiro porque tienes un talento muy, muy, pues, de veras ágil. Bueno, gracias. Bueno, yo, su servidor José Juan Hernández Salazar, los despido. Y yo, su servidora Elizabeth Cruz Domínguez. Bueno, nos despedimos y les deseamos un buen día. Quédate en la sintonía de Entre Tanto Entretente. Son las 7:08. Como un mago me tropiezo y me dice abracadabra, en fracciones de bostezo yo te robo las palabras, haré mágica tu canción, pasarás un buen sofocón, es un truco que estoy probando, dijo el mago y salió volando. Ahora para que te asombres, yo no sé lo que me pasa, que se me olvidan los nombres de los muebles de mi casa. Para que tú te asombres, yo no sé lo que a mí me pasa, porque se me olvidan los nombres, ay, los nombres de los muebles de mi casa. Cuando tomo el desayuno en mi taza color fresa, pasa un gato muy gatuno por debajo de la mesa. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Si camino mucho rato y me duelen las rodillas, me descalzo los zapatos y descanso en una silla. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Cuando viene de visita la chismosa vieja paca, en mi casa se le invita a sentarse en la butaca. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Cuando busco en la memoria, solo pienso disparates, mientras guardo yo la ropa dentro del camarote. Por poquito casi lo digo, pero en ese momento, amigos, fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Fue como una extraña sorpresa, la palabra se me fue de la cabeza. Por poquito casi lo digo. Una noche con la luna nueva, los magos del mundo fueron a una cueva. La reunión iba a ser muy secreta y estaban los magos de todo el planeta. Magos hombres y magas mujeres venían a mostrar sus mejores poderes. Uno de ellos sería elegido el rey de los magos por todos querido, y flotaba en una burbuja gran tribunal de hechiceros y brujas. Quien trajera la magia más bella sería emperador de las mismas estrellas. Esto puede comenzar, le chillaba el tribunal. El primero fue un mago australiano que, uniendo las manos con gesto seguro, escondió un enorme ario plano de la bolsa de un tonto canguro. La segunda, una maga holandesa, de un trozo de queso sacó una tigresa. Maravilla, malabar, aplaudió el tribunal. Luego vino otro mago de Irlanda y tapó dos colinas con una bufanda. Desfilaban de magos centenas y noche tras noche llegó descubriendo con luz de su brillo que solo faltaba un mago sencillo. Esto debe terminar, vos te sabe el tribunal. Fue que entonces el último mago miró hacia un espejo haciéndose un guiño y les dijo: la magia que hago la puede aprender si lo quiere hasta un niño. Y se cuenta que en la cueva aquella ninguno traía una magia más bella. Maravilla, malabar, este mago es ideal. Maravilla, maravey, este mago se hizo rey. Son las... sintonía de Entre Tanto Entretente. Son las 7 y 14 minutos. ¿Y qué importancia tiene eso? Si decimos todo lo que sucedió en México, nos vamos a tardar un mes. Mejor nada más hablemos sobre los hermanos Bello, Serafín Olarte. ¡Ay, sí! Y de Guadalupe Victoria, ¿qué vamos a decir? A ver. Oigan, y también vamos a meter a los tres terribles, ¿verdad? ¿Y esos quiénes son? Ay, pues, Evia, Rosainz y Rayón, los tres terribles. O sea, tú y tus dos amigos, Pepe y Rogelio. Bueno, ¿y a ti quién te pidió tu opinión? Ay, pues, esa me pasa por quererte ayudar. Por mí, que te reprueben. Entonces, ¿qué alegas? Eres un grosero. Tu hermana solo quiere ayudar. ¡Oye! Y no te metas conmigo otra vez, Pepe. Yo ni te estoy haciendo nada a ti. Mejor ya no hay que hacer bueno, nada. Bueno, bueno. ¿Otra vez? ¿Y ahora por qué están peleando? Nada más me alejo tantito, regreso y ya están todos como insurgentes y realistas. ¿No habíamos quedado que las divisiones eran la manera más rápida de perder? Sí, tío. Digo, señor Juan, lo que pasa es que los muchachos no se ponen de acuerdo. A ver, niños, así no podemos avanzar. Se supone que esta obra es para poder expresar lo que nosotros sentimos y vamos aprendiendo sobre la independencia. La independencia se basa precisamente en la idea de trabajar en grupo y ponernos de acuerdo. Si cada uno quiere hacer su propia historia sin pensar en el otro, pues mejor, ahí la dejamos y nos vamos para la casa. Ya hacen ustedes su propia obra. Órale, súbanse a la camioneta y vámonos. Los voy a llevar a sus casas. Vámonos, órale, ya, súbanse, ya. ¡Mi nombre! ¡Ayúdenme! lo arruina. Ay, sí, todo lo arruinan. Ahora sí, la muy santa y la muy buena, ¿no? Bueno, creo que de veras no quieren ponerse de acuerdo. No, oigan, pues a mí sí me gustaría seguir con la obra. Ya perdónenos, Juan. Ándele, hay que pedirle perdón todos. No se trata de eso, Karina. Se trata de aprender a trabajar en grupo. Aunque en todo grupo siempre hay diferencias, se trata simplemente de ponernos de acuerdo. Y con ustedes siempre es lo mismo. Bueno, está bien, perdónanos. Sigamos con la obra y pongámonos de acuerdo como tú dices. No, hasta que me demuestren que han aprendido algo. Veo, veo. ¿Qué, Martín? ¿Qué ves? Veo, veo a un rey peleando contra Inglaterra. ¿Qué? ¿Dónde? Veo, veo a un rey francés contra Inglaterra. ¿Qué pasa? ¿Te volviste loco? No, es el juego del veo, veo. Martín nos tiene que decir pistas de lo que ve. Nosotros tenemos que adivinar de quién se trata. Ah, y quien estás viendo es Napoleón. ¡Muy bien! A ver, déjenme intentar a mí. Veo, veo a un país metiche en el conflicto entre Francia e Inglaterra. ¿España? Ese mero, otra vez. Veo, veo muchas personas aprovechando la guerra en Europa para poder independizarse. Son las colonias del continente americano. Muy bien, ahora, no, veo, veo. No. Espérate, América, hay que poner reglas. El que conteste bien tiene chance de hacer una pregunta. Así que ahora voy yo. Veo, veo a un virrey que dejó sin tropas al puerto de Veracruz cuando estalló la guerra en Europa. Y así hizo enojar a los comerciantes del puerto. ¡Iturrigaray, diputada! ¡Es Iturrigaray! Bien, síguele. Veo, veo a un regidor y procurador de Jalapa cuando inició la independencia de México. ¡Yo! ¡Estás viendo a Diego Leño! ¡Ándale! Ahora te toca a ti. ¡Újule! A ver... Veo, veo al virrey que quedó después de que quitaran a Iturrigaray. ¡Pedro de Garibay! Sigo yo. Veo, veo al que tomó el lugar del rey Carlos IV en España y que celebraron con misas y repiques de campanas en Jalapa. ¡Ay, pues bien fácil! El rey Fernando VII. Veo, veo a un cura que en 1810 se levanta en armas en Dolores Hidalgo. ¡Don Miguel Hidalgo y Costilla! Veo, veo a un señor que venía mucho a Veracruz y que les platicaba a los comerciantes y empleados sobre lo que estaba planeando don Miguel Domínguez. ¡Ignacio Nachito Allende! ¡Correcto! Veo, veo a otro señor que era de Veracruz y platicaba mucho con Allende y que fue encarcelado por unirse al movimiento independentista. ¿Antonio Merino? Sí, es él. Ya ves, Rogelio, que cuando quieres puedes. Veo, veo... Veo, veo... A una persona que llegó de España para gobernar México y lo agarró una tormenta en el camino. ¡Es el virrey Venegas! ¡El sucesor de Garibay! Ahora yo... Veo, veo... A unos hermanos levantándose en armas en Teocelo. ¡Son los hermanos Bello! ¡Mi turno! Veo, veo... A un héroe nacional que ajusticiaba a todos los realistas que llegaban por tierra o por mar al puerto de Veracruz. ¡El vómito aprieto! ¡Guácala! Veo, veo a unos morenitos que se rebelaron de sus amos. Los negros esclavos de las haciendas de Orizaba. Eso es lo que estás viendo. Veo, veo a un indígena totonaco que junta a un buen grupo de hombres y les da dolores de cabeza a los realistas. ¡Serafín Olarte! Veo, veo a una plantita que siempre se andaban peleando entre insurgentes y realistas para que pudieran cosecharla y ganar dinero. ¡Estás viendo matas de tabaco! Voy yo. Veo, veo a un señor que en una noche decide perdonar a 300 realistas y en agradecimiento se suman a la independencia. ¡Bravo! Es Nicolás Bravo, ¿verdad? Sí, ¿qué ves ahora, Rogelio? Veo, veo a unos insurgentes peleando por unos pesitos. ¡Martínez, Aguilar y Rosain! Sí, esos meros. Y yo veo, veo... ¿Qué? Veo, veo... ¿Qué? A unos que estaban metidos en el juego que ni se dieron cuenta de que estuve dando vueltas en círculo por el parque para ver a qué hora se ponían de acuerdo. Y como lo han logrado, bajemos al parque para comenzar con la obra. Después, todos nos vamos por unas pizzas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! y juntamos todas las respuestas que nos acordábamos. Después el tío empezó a darnos una lista de los personajes que se nos habían olvidado y que no podían faltar en nuestra obra de teatro. Cuando mi tío los iba nombrando, todo aparecía en mi mente muy fácil. A esas alturas, creo que sí estaba aprendiendo bastante de historia. Hasta podía ver sus caras y oír las voces de los personajes. Bueno, para empezar, tiene que aparecer Diego Leño. Sí, así es que después de servir al rey incondicionalmente, me vi en la calle. Ni mis vaquitas me pagaron. Y cuando explotó la guerra con Inglaterra, Carlos V... Declaro la guerra a mi peor enemigo, Inglaterra. Y así siguió mi tío haciendo un resumen de la historia. Uf, después de la pelea, la regañiza de mi tío por mensos y el juego que comenzamos en la camioneta, la obra casi se fue haciendo más fácil, pues bastaba que mi tío nombrara las cosas para que nosotros las fuéramos haciendo. Y así que ahí estuvimos mucho rato, hasta que atardeció y obligamos a mi tío a cumplir la promesa de las pizzas, porque como que ya se le andaba olvidando. En Entretanto Entretente, la hora de nuestro amigo Cronos es... Son las 7 con 23 minutos. Las 2 de la tarde, qué hambre no aguanto. Podría comerme un lechón asado. Pregunto a mi esposa, que es una moza, ¿qué hay de comer? Huele muy sabroso. Es pollo, pescado, una rica pasta o un gran estofado. Entonces, ¿qué hay? Que muero de hambre y quiero comer. Mi amado esposo, tengo algo sabroso. Te sirvo de entrada una fresca ensalada. Y para abrir boca, una buena sopa. Y de plato fuerte, algo muy sabroso. Redondo, jugoso. ¡Ah! ¿Albóndigas? Albóndigas. Albóndigas. Albóndigas. Albóndigas. Albóndigas. Albóndigas. Redondas y sabrosas las albóndigas. Y para mi niño, ¿qué cocinaremos? Papilla de pollo y solidaremos. ¿Qué es albón? ¿Qué cosa? ¿Qué es albón? Albóndiga, albóndiga, albóndiga, niño perdido, le demos albón. Que hable, que pida, que albóndiga diga. Albóndiga, albóndiga, albóndiga, albóndiga, albóndiga, albóndiga, albóndiga, albóndiga, albóndiga, albóndiga, albóndiga, albóndiga, albóndiga, albóndiga, albóndiga. ¿Qué dico? Te voy a contar la historia de un amigo diferente. Es alegre y juguetón, es un perro inteligente. Me gusta este animal, es de reyes descendientes. Su cuerpo no tiene pelo y también le faltan dientes. Sus orejas parpadean y sus ojos rebosotes. ¡Gracias! belleza especial. Dice que llegó de Asia en la era del glacial. No es marciano, ni astronauta o pariente del Nahual. Es el perro mexicano y su raza es natural. Sus orejas, parpalotes y sus ojos redondotes. Escrito que llegó de allá de China. Lo hizo mover la cola a la vuelta de la esquina. Es noble de sangre real, su belleza es rara y fina. En peligro de extinción en México y Argentina. Sus orejas, papalotes y sus ojos redondotes. Tonaca, mexicano, cholo, cuincle, teo y todo es perro mesoamericano. Es un celoso guardián, no es muy grande ni es enano. Y aunque pareciera extraño, también es vegetariano. Sus orejas, papalotes y sus ojos redondos. Son las 7 y 28 minutos. Aquí termina una emisión más de Entre Tanto Entretente. ¡Hasta la próxima! Mm-hmm.